En estos momentos comienza Mucho Más Que Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll, una nueva semana acompañándote para ofrecerte lo mejor del rock y del punk. Después de este mes sabático veraniego de vamos a parar un poquito, pero no para coger impulso, eso nunca. Volvemos a una nueva emisión donde queremos ofrecerte un recorrido breve por algunos de los conciertos que vamos a tener durante este mes de septiembre por las Islas Canarias, comenzando el viernes 5 de septiembre, el concierto Contra Cultura en la Plaza de la Paz, en Fuerteventura, en su capital, Puerto del Rosario, donde tendremos a los compañeros de Subaguaya, acompañados de Jimenos Van, Gente y la Banda y Oyenteros. El día 6 de septiembre, el sábado, pistoletazo de salida, casi un previo del Arrecife en vivo, en la gala Arrecife en vivo Channel, entrada totalmente gratuita, donde el denominador común es el 100% de talento de la isla de Lanzarote, músicos de Canarias, músicos de Lanzarote que viven aquí o que han salido fuera y ahora los tenemos en esta gala Arrecife en vivo Channel con Cicle, Lucas de Malder, a member of the new Master Sound, Diego Barber con su banda Manbeck, Diga, Ricardo Millo, finalmente se caen del cartel, Jorge Caluz, Sin Salida y M. Osnar. Estarán desde las 5 de la tarde en el Islote, o lo que es lo mismo, La Fermina. El 6 de septiembre en el Lone Star vuelve Social Antics con una entrada de 5€ más caña. Esto es en Tenerife, en Santa Cruz. Y el día 7 vuelve el Garita Rock en su edición número 8 con un montonazo de bandas. Comenzamos. Ya era hora a sonar música con una de las bandas que estarán presentes en esta octava edición del Garita Rock, banda de la isla de Gran Canaria llamada Represión 24 horas. El hombre exista, la libertad no perecerá.

la vergüenza de la inmoralidad. Solo buscan mentes que sean esclavas. Pensar. Ellos me dijeron que no podía seguir. Soy un muerto de asco, pero sigo aquí. No vamos a dar el orden consecutivo de cada uno de los conciertos, aunque luego lo haré. Pero para ir, digamos, dentro de un estilo musical y no estar metiendo entre punk, metal, metal, punk, pues vamos un poco a dividirlo en dos secciones musicales, pero siempre hablando de los conciertos que van a haber en este mes de septiembre. Casi por sorpresa, un jueves. Vale. Los que puedan, que aprovechen, porque tienen un directazo brutal. Hablamos de Talco. La banda italiana estará actuando en el Aquere Cultural el día 18 de septiembre. Tuve la oportunidad de verlos este año en el Rebellion Fest en Blackpool, en el Reino Unido. Y lo dicho, directazo más que recomendable. Vamos a escuchar un temita de esta banda llamada Talco. Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alio, rinnegata da che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di pallide feti, alia, alia, alio, lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, alie, alio. È l'autunno di pallide fedi, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi. Spinse la culla, pisci da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in dai nona, e la tuna uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa. Thank you. Ahí no es nada la cosa. Va a haber brincos seguros. El piso de la guerra aguanta. Aunque tiemble, aguanta, no te preocupes. Puedes brincar y saltar todo lo que tú quieras. Luego tendremos el día 13 de septiembre una nueva edición del Fired Valley Fest, que parece que después de un parón de algunos años vuelve otra vez. De ellos hablaremos después porque casi la totalidad del cartel vienen siendo bandas de metal y alguna también de rock. El 19 de septiembre el LPA Beer vuelve a la isla de Gran Canaria, a Las Palmas, en el Parque Litoral El Rincón. El día anterior, 2 y 13, que es el Aerofest en la frontera, en el Hierro. Y luego el 19 de septiembre, aquí sí nos vamos a detener porque vamos a escuchar a 4 de las 5 bandas que estarán en el LPA Beer, Sociedad Alcohólica, Narco, Porretas y Reincidente, junto con Las Ratas desde Tenerife y además las bandas que participaron en el concurso para poder actuar también ese mismo día 19, que si no me falla la memoria estamos hablando de Cosecha Urbana y Nota Junto, puede que sea así. Vale, nos quedamos, empezamos este recorrido musical por el LPA Beer del 19 de septiembre con Sociedad Alcohólica. Por cierto, antes de que se me pase, Sociedad Alcohólica también estarán actuando en el Arrecife en Vivo el día 27 dentro del Festival Arrecife en Vivo On Fire, ese que es el de pago, con además Fermín Muguruza, Enac Ska y Distorsión. Eso es el 27 de febrero, pero el 19, estamos hablando de dos semanas antes, estarán en la isla de Gran Canarias en el LPA Beer. Otra de las bandas que también hacen un montón de años, pero un montón, hablamos de un montón que no aparecen por Lanzarote, pero sí por Gran Canaria, es Los Sevillanos Narco. Estos sí estuvieron por Lanzarote en un festival de rock de San Ginés. Ahora, 19 de septiembre, seguimos en el LPA Beer en Gran Canaria con los... No, con los no, con Porretas. Cinco de la mañana, no me ha dado la gana de irme para sobar. Sigo con mis colegas, que bien vale la pena, nos quedamos un ratito más. ¿Y quién será este tío que tengo aquí a mi lado que no deja de molestar? ¿De dónde habrá salido con los dientes podridos y que no para de hablar? Y encima le dices algo y te contesta, rebota, rebota. Un, dos, tres y tu cara de idiota. Tata también pasó otro día que lleno de alegría me fui al centro a comprar. Subiendo una escalera, esas que suben sola y mucha gente empezó a pujar. Me adelantó una vieja que me vio con el bolso y en el suelo empecé a rodar. Le dijo, oiga, ¿qué pasa? Y me sacó la lengua, esto sí que es para flipar. Y encima le dices algo y te contesta, rebota, rebota. Que nada les convence y no paran de criticar. Pues que se habrán creído o que se habrán metido. Esto sí que es para flipar. Encima les dices algo y te contestan, rebota, rebota. En el EPA Beer Fest estará el 19, 20 y 21 de septiembre en el Parque Litoral El Rincón en Las Palmas de Gran Canaria. Tres días donde habrán estilos diferenciados por días, más punk rock el 19 de septiembre, más rock el día 20 y luego el 21 dedicado más al tema de bandas de versiones de diferentes estilos musicales. El mismo día, también 19 de septiembre, pistoletazo de salida, esta vez sí, de forma ya oficial, el Arrecife en vivo, que empezará desde las 5 de la tarde con Sahara, Lagore, Triángulo de Amor, Bizarro y Gela. Esto será el mismo 19 de septiembre. Terminamos con el LP Avir, con el, una de las bandas que estarán de 5 más 2 que componen las premiadas o las ganadoras del concurso para tocar ese día, el 19 de septiembre. Reincidentes. Otra que nos va a faltar. tiempo. Ellos tienen todo el poder, nosotros pólvora en ti, porque la rebelión que se escribe en besos desata tu corazón, despliega tus alas al viento, y es la rebelión la del conocimiento, la de la unidad de acción que mande por fin. Bueno, terminada ya la parte más punk rock del programa, nos vamos ahora, volvemos hacia atrás para quedarnos en el 13 de septiembre. Fighter Battle Fest se vuelve nuevamente a Tenerife con The Zero Now, Etoski Zoom, Belsa, Heisenberg y De La Rabia más Salitre. Plaza de San Juan de Gollado, en la Villa de Arafo, Tenerife, el 13 de septiembre desde las 18 horas, o sea, hablamos desde las 6 de la tarde. De aquí vamos a escuchar dos de las bandas que estarán sonando el día 13. Comenzamos con Heisenberg. Back home, Master the Queen, make sure it's all clean. You're so hollow, try not to make a noise. The kids are in bed, and now starts your hair. It's a shame. It's a shame to be loved this way. It's a shame. It's a shame. It's a shame. It's a shame to be hated this way. It's a shame. It's a shame. Thank you. desde Weimar, que fue donde comenzó este festival, viene siendo casi una extensión o una prolongación de lo que fue el Goimar y que ahora llega con el nombre de Fired Ballet Fest, y que ya se celebrase hace unos 2 años, puede ser. Bueno, el caso es que este 2025 lo tenemos nuevamente con las bandas que ya comentaba antes, pero que te las vuelvo a repetir: The Zero Nauts, Etorquium, Belsa, Heisenberg, De la Rabia y Salitre. Con esta última nos quedamos recordándote que hay que apoyar e ir en la medida de lo posible a cada uno de los conciertos o festivales que tengas cerca de tu casa. Por segunda vez en las Islas Canarias, King Sapo regresan. Ya estuviesen hace muchos años en el Festival de Rock de San Ginés y ahora lo hacen en Tenerife y lo hacen también en Gran Canaria. En Tenerife estarán actuando junto con Saturnia y Erención, porque el nombre del grupo no me va a salir, porque es un poco de aquella manera extraño. A ver si me sale Schwarzwald. Bueno, folk rock o folk metal desde Santa Cruz de Tenerife, otra banda que vuelve a cargarse los bártulos musicales para comenzar lo que dejaron ahí en stand-by hace algunos años. Pues ellos estarán junto con King Sapo y con Saturna el día 19 de septiembre en el Aguere Cultural. Había realizado, como había dicho antes, ¿no? De poner un poco, dividir los estilos para no mezclarlos todos de una sola vez en el programa por las fechas que iban a ir consecutivas en cada uno de los conciertos y festivales. Y mira tú por dónde, se me quedan dos del Fire de Bali por detrás. O sea, dijimos lo de 15 por 19, pero retrocedo nuevamente al 13 de septiembre. Porque de la total de 1, 2, 3, 4, 5 bandas, menos de La Rabia, que no tenemos música ninguna de ellos, las otras bandas sí las vamos a hacer sonar ahora mismo, comenzando con la banda que viene desde el País Vasco, Etorkizun. A ver, Etorkizun Beltza. Que si no me salía de una, de la segunda casi lo clavamos. We'll be right back. casi milimetrado en los 60 minutos de Mucho Más Que Rock and Roll, cerrando la emisión de esta semana de Zero Now. Desde Gran Canaria, Gone es el nuevo video lyric del cual te invitamos a ver a través de su canal de YouTube, porque aquí Mucho Más Que Rock and Roll, en la nuestra parte radiofónica, solamente podemos hacerte vibrar con el sonido de The Zero Now, que cierran esta semana la emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. www.sancocho.com/conciertos en Canarias. Ahí tienes todos los conciertos que hemos ido recopilando, pues hasta 2026, que ya hay Hamlet que viene en esa fecha. Pero eso es otro cantar.